Viernes 22 de enero, para estudiar y meditar. La Biblia no pasa por alto los pecados humanos. ¿Cómo podría hacerlo y al mismo tiempo retratar con exactitud el estado de la humanidad? Una descripción aguda del mal humano se encuentra en 1 Samuel capítulo 2, versos 12 al 25, cuando los hijos de Elí se presentan en contraste con el joven Samuel. 1 Samuel capítulo 2, verso 12 dice: Los hijos de Elí eran hombres impíos, hijos de Belial, y no tenían conocimiento de Jehová. Nota el contraste. La descendencia desempeñaba una función importante en la vida bíblica, y ahora los hijos de Elí son hijos de Belial. Belial es una palabra rica, usada en diversas formas y contextos, casi siempre negativos. Se relaciona con el hebreo Bel y Bli, que significan no o sin. Belial significa sin valor, sin utilidad. Otros hombres en la Biblia fueron llamados hijos de Belial. Segunda de Crónicas capítulo 13 verso 7, Primera de Reyes capítulo 21 verso 13. En Proverbios capítulo 6 verso 12 se los iguala con los inicuos o impíos. En otras literaturas del antiguo cercano oriente, Belial es otro nombre para Satanás mismo. Casi cada vez que se usa la palabra en la Biblia, aparece con sentido negativo. Los seres humanos, creados a la imagen de Dios, fueron creados con un propósito. Y no obstante, de acuerdo con la Biblia, estos hombres eran hijos de inutilidad. ¡Qué desperdicio de vidas! O somos del Señor haciendo algo con sentido y propósito para Él, o somos al final inútiles. Esto tiene sentido considerando que toda nuestra existencia y el propósito para la vida solo provienen de Él. Preguntas para dialogar. 1. La Biblia lo deja claro. No hay término medio en el gran conflicto. Estamos o de un lado o del otro, o del lado de Cristo o del de Satanás. No obstante, la vida no siempre se desarrolla con un contraste tan claro y agudo. A veces no estamos seguros de cuál es la decisión correcta y cuál es la equivocada, y también enfrentamos dilemas morales. No siempre es fácil determinar qué hacer. ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos buscar criterios que nos ayuden a tomar decisiones correctas cuando, a veces, no es fácil saber cuál es ella? 2. ¿Te asquearon de alguna forma personas a quienes has admirado? Al mismo tiempo, ¿de qué modos tal vez has desilusionado a quienes te admiraban? ¿Qué aprendiste de estos incidentes acerca de la fe, la confianza, la gracia y la fragilidad humana? Nuestraesperanza.cl